Como toca la pelota Sergio Mora, no la toca Mamadou Diarra y Fernando Gago juntos. Hombre, por lo que te digo, que el tío del Madrid, que era el Alcocón, no jugaban y lo tomáis a cachondeo. Bueno, por la noche histórica se está quedando en papelón histórico. Te pregunta Paco si de verdad no te está pareciendo una noche histórica, con el Alcorcón borrando al Madrid en el Bernabéu. Oye, oye. Fuera, ay, fuera. Furor, mira, perdón. Pellegrini, dimisión. Pellegrini, dimisión. Olés para el Alcorcón en el Bernabéu. Se acabó en el Bernabéu. El Madrid eliminado. El aplauso generalizado de más de 50.000 personas a los futbolistas del Alcorcón que están abrazándose en el círculo central y al mismo tiempo miles y miles y miles de madridistas que están ondeando pañuelos blancos en una pañolada dirigida al banquillo del Real Madrid. La verdad que hoy ha sido un día precioso para nosotros y bueno, y estoy muy contento por ver la satisfacción de mi futbolista, nada más. Bueno, pues sí que es verdad, algunas veces, ya te digo, los cuentos se vuelven realidad y todo el mundo estamos muy contentos, estamos muy alegres. Vamos a disfrutar de este momento y luego ya lo que tenga que ser será y nada más.